los cristianos que estamos acá todavía en esta tierra, vos sembrás una semilla y ver cómo germina y cómo te da ese fruto y te alimenta. Segundo, tener una ovejita, una vaquita para la leche, las ovejitas, las gallinas para los huevos. ¿Y qué haces con la lana? ¿Qué haces tus trabajos? Hilar, tejer. Primero, no es que te demos, los daban todos las manos. Se sacan la lana, se esquila, se dice, se esquila la oveja. Se lava esa lana. Si vos querés darle color, se tiñe con las raíces, ¿no? En el campo hay de todas clases de árboles y todos tienen su significado. Entonces, es tan lindo esa vida, es muy hermosa. Todo es sano siendo de la huerta. Todo es sano, porque vos lo sembraste, vos lo cuidaste, vos lo regaste. Es lo mismo que tener un hijo. Si yo tengo un hijo, tengo que ser consciente que lo tengo que atender desde que nació hasta cuando ya sale en plumita y vuela. Porque es la ley esa también. Uno no va a pretender tener todo el tiempo sus hijos debajo del ala. Cuando le salen las plumitas y quieren volar, hay que darle lugar y ayudarlo, apoyarlo si se puede. ¿Sí? Entonces la vida esta que yo te estoy diciendo, no sé si me entienden o es muy largo lo que yo digo. Felipa era una de ellas. Y yo en el sindicato aprendí muchas y vi muchas mujeres con la misma. Tenemos a una Carcomil, que ella es mucho, es actriz, pero su corazón, su idea, defiende estas raíces, ¿no? Siguiendo las palabras de Elvira, vamos a escuchar a Luisa Calcumil, donde he sembrado. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Traigo una deuda en la cueca, deuda que nunca se olvida. Yo soy cantora que quiere nombrar las cosas queridas, nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrar la gente y la tierra donde he sembrado la vida. Nombrando digo vecino al amo acequia y paisano, hornos, caballos y fiestas. Con los chilenos hermanos, con los del campo también y trabajando de temprano. Con los del campo también y trabajando de temprano. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos a doble brazo para cosechar. Que vive con poco, pero no hay mejor lugar. Hay otra. El río negro, las barras, los olores de este valle, se hacen vecinos al viento. Entre baldíos y calles, entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes. Entre baldíos el cielo rojo sur de nuestras tardes. Por la mañana chupilca, ñaco, harina tostada, el mote se anda ofreciendo, pan cuchas y conconeada. Pancucha bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Pancucha bien rebarosa, lindas cosas olvidadas. Canto al barrio San Martín, a Villa Obrera es igual. Nosotros fuimos a doble brazo para cosechar. Gente que vive con poco, pero no hay mejor. Felipa fue la semilla. Felipa fue La Semilla. Memorias comarcales. Yo digo, yo peleo espiritualmente siempre. Porque ya que tengo este don de capacidad de hablarle a la gente, también cuando hay que pedir disculpas, se pide, pero seguimos tirando la punta del ovillo juntos, porque eterno ninguno vamos a ser. Vamos a ir de paso por acá. Entonces que estas cosas no se pierdan. A mí me parece que una idea muy buena, ¿no? De tener, que ya quedó esto todo, casi está quedando una historia. Pero si hay gente joven que quiere levantarse y moverse con las mismas, que ellas tienen sus tradiciones, ya sea un hombre, sea una mujer, un chico que esté escuchándome. Yo decía, en la radio también, FMA, la tuve mucha oportunidad de hablar y decir, hacer recetas, ¿no? Campesinas, que se llamaba la comida, hacías comidas tradicionales, no me acuerdo el título que le habíamos dado. Pero yo le digo que estamos acá en un lugar, nosotros, la fruta, verán ustedes que están acá, las frutas se pierden por no saber tener esta posibilidad de tener un talento, decir, voy a hacer un dulce, voy a hacer una compota, voy a hacer un envasado, voy a hacer tantas cosas con la fruta, y hay arboleras que se pierde la fruta. Y así también los vamos perdiendo nosotros con nuestras tradiciones, que por ahí no tenemos lugar o no tenemos con quién juntarlos para decir estas cosas. Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo. Esclavitud. Felipa. Doméstica, pero no tanto. ¿Qué tal, compañeras? De nuevo está Felipa para charlar con ustedes. Hoy quiero contarle la historia más triste de mi vida de doméstica. Cuando yo tenía 12 años, vivíamos en el campo, más o menos cerca del pueblo. En casa había muchos problemas de plata. Además, éramos como 8 hermanos. La cosa estaba difícil. Un día llegaron en un auto un señor y una señora. Estuvieron hablando con mamá, porque me querían llevar a Buenos Aires para vivir con ellos. Sí, ya sé que vienen recomendados por los patrones de mi hermana, y que dicen que la van a tratar bien, que va a ir a la escuela. Pero imagínese, no es fácil, ¿no? Pero quédese tranquila. Además se podrá divertir, ir al cine, tantas cosas. Claro que me va a ayudar un poco en las cosas de la casa, pero va a estar bien. Va a tener su habitación. Mire, estará mucho mejor que aquí, ¿no? Y en realidad, usted sabe, acá no hay trabajo ni nada. Está bien. Llévenla nomás. Y usted, Felipa, pórtese bien, ¿eh? Así fue que de un día para el otro aparecí en Buenos Aires. Claro, que allá las cosas eran bien distintas. ¿Señora? Sí, ¿qué querés? Ahora que los chicos van a ir al colegio, ¿puedo ir yo también? Ay, mira, Felipa, este año va a ser imposible. Hay mucho trabajo en la casa. Vamos a ver más adelante. Pero señora, usted me dijo que me iba a mandar. Pero vos no te das cuenta que no se puede. ¿No ves todo lo que hacemos por vos? Señora, hoy me vine a buscar la chica de al lado para ir al cine. Voy a volver temprano. Pero, ¿y a quién le pediste permiso vos? No, no podés salir. Justo esta noche tengo invitados y tenés que cocinar. Pero si hoy es domingo. Además, yo nunca salgo a ningún lado. ¡Felipa! Apurate y termina con la ropa, que te necesito para bajar unas cajas que están pesadas. Sí, señora, ya voy. No, ya voy no, ya te dije. Ay, sacate esa costumbre de tardar para hacer las cosas que te pido. Pero estaba guardando la ropa. Hace 2 horas que estás con eso. No, si recién empiezo. No seas mentirosa. A mí me decía mentirosa. Cuando ella había prometido que yo iba a ir a la escuela, que iba a estar bien, se me atoraban las lágrimas. Cómo quería volver a mi casa. Pasé como 3 años sufriendo, hasta que llegó una tía mía y me sacó. Así fue como pude volver. Cuántas cosas tuve que aguantar. Pensar que yo ni sabía que había una ley que me podía proteger. Porque al final yo trabajaba todo el día y no me pagaban. Tampoco me mandaban a la escuela. Ni me daban ningún día de descanso. Todo era una injusticia. Esta historia que me pasó a mí, compañera, le pasó a muchas amigas del campo. Por eso, si alguna vez estás en esta situación, no te quedes callada. Busca y acércate a las compañeras organizadas. Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. ¿Por qué me gusta estar organizada así con la gente? Que yo siempre para defender nuestros derechos, ¿no? Pero siempre con silencio, con paz. Porque somos conscientes, todos grandes, lo que es. Yo siempre dije que el trabajo hace digno a la persona, tanto al hombre como a la mujer, los niños, que aprendan de chiquito qué hacen los abuelos, qué hacen las mamás, cómo que se dan cuenta que si no hay laburo no se come, no se tiene el pan todos los días arriba de la mesa. Solo generar trabajo es muy lindo y defender nuestros derechos, ¿no? Que tenemos que tener trabajo digno, ganar lo que corresponde para poder poner el pan sobre la mesa todos los días. Yo sigo la misma Elvira que te dijo Valeria cuando tenía 40, 50 años, o sea, hasta cuando tenía 18, 20, de chica. Tengo un conocimiento de cómo hacer para vivir, porque tranquilo, con paz, dar para recibir. Recibimos y damos, las dos cosas. Pero un gusto ha sido, madre. Elvira está disponible. Gracias a Valeria, a la radio FM Ala, y Susana, y así, por estilo Guille. Tantas personas que lo empezaron a hablar, y yo siempre soy consciente de cuando conviene, no para volverse millonario, sino que para que la otra gente despierte. Lo mismo con los músicos populares. Yo conozco gente, mucha gente, y son tímidas. No saben, no quieren presentarse sus dones que Dios le ha dado, y que saben tocar el acordeón, que saben tocar la guitarra, que cantan, yo también.